Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Díaz, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza, en el sur de la isla, gracias a la colaboración con el compañero Miguel, que es el coordinador y responsable de Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades y en el cual en la primera parte entrevistaremos al fotógrafo freelance, como le gusta llamar a él, autónomo, que le llaman para lo que sea y ahí está, pero sobre todo porque ha hecho una labor importantísima en estas semanas, que es estar con la crisis de los refugiados, concretamente, él nos lo dirá, pero creo que estuvo en Macedonia. Aparte también, como siempre, nuestras secciones habituales del debate. Hoy hablaremos de la vuelta al cole, que a más de un padre pues nos ha rascado el bolsillo, nos ha dejado secos, vamos, porque cada vez está más cara la educación pública, todo hay que decirlo. La privada, pues bueno, uno decir, bueno, luego hablamos, mejor seguir con el guión del programa. Y en la última parte, como siempre, el rincón de la ilusión con nuestras secciones habituales, que son la adivinanza, la rabiosa actualidad, la poesía que últimamente nos está trayendo también el compañero Leandro, también tenemos la reflexión de Dulce, la música, el cine y muchísimas cosas más, la receta del compañero Santi, la farándula y muchísimas cosas más que rellenan este programa, todos con gran importancia, como siempre decimos aquí, en La Ovejita Negra. Don Gerson Díaz, gracias por estar con nosotros hoy, fotógrafo profesional, autónomo, que ha venido de estar con los refugiados en Macedonia. ¿Cómo fue la experiencia, don Gerson? Hola, buenos días. Pues la experiencia, pues como te podrás imaginar, pues es bastante fuerte, digamos, por llamarlo así de alguna manera. Sobre todo por la gran cantidad de gente que ves en esa situación, ¿no? y bueno, sí, bastante dramático, sí. Vamos a empezar despacio, vamos a empezar de atrás. Y lo que sí me gustaría saber, Gerson, pues que habrás estudiado, como todos hacemos en el instituto, pero llega un momento en la vida que tienes que decidir el qué quieres hacer con tu vida. ¿Por qué te dio a ti por la fotografía y sobre todo vivir de ella? Bueno, pues el origen está en una cámara. Cae una cámara en tus manos y la empiezas a utilizar, empiezas a ver las posibilidades que tienes y poco a poco pues te vas interesando por ella. Luego te enteras que hay un ciclo de fotografía que imparten en el Pancho Laso. Yo era bastante joven, ahí no tenía nada programado, no sabía qué es lo que quería hacer, pero me apetecía bastante hacerlo. Y nada, y ahí entré, pasé varios años estudiando ahí, y cuando terminé ese primer ciclo, digamos, de fotografía, pues empecé a trabajar, sobre todo al principio trabajaba con vídeo, porque fotografía en Lanzarote pues no sabía cómo, no tenía las herramientas ni contactos para poder buscarme un poco la vida. Entonces empecé con vídeo, trabajando sobre todo en prensa. Luego ya con el paso de los años, pues trabajando aquí en Lanzarote, decidí irme a Barcelona a especializarme ya en fotoperiodismo, y hice un posgrado en la Universidad de Barcelona, posgrado de fotoperiodismo, en 2006. Y a partir de ahí pues me quedé ya unos años en Barcelona intentando, pues vi que había bastante ambiente en una gran ciudad y mucha gente que hace lo mismo que tú, y vi que podía aprender también muchísimas cosas de ellos y acercándome a lo que me gustaba hacer, que era un poco más el fotoperiodismo, digamos. Y nada, una vez terminé de ahí, bueno, me becaron para ir a Gijón, un festival internacional de fotoperiodismo que hay en Gijón. También conocí ahí un montón de gente que me ha ayudado muchísimo. Y poco a poco pues he ido definiendo, digamos, qué es lo que quiero hacer con la fotografía y qué es lo que me gusta hacer con ella. Eso. Gerson, estás destacando como uno de los fotógrafos más prometedores de la isla. ¿Qué es lo que realmente busca tu objetivo? ¿Qué es lo que más te interesa artísticamente hablando? Bueno, no sé si artísticamente o no, pero me interesa la fotografía en cuanto a la relación con las personas. Me interesa utilizar la fotografía como medio para conocer otras realidades, conocer cosas que normalmente no tengo al alcance, y la fotografía es la excusa perfecta para adentrarme en mundos que no son el mío, conocerlos y tener una visión más amplia un poco de lo que sucede alrededor e incluso de lo que me sucede a mí. Nosotros a veces vamos con prejuicios ante ciertos temas o con ideas predefinidas ante cosas, y luego en cuanto te sumerges en profundidad y ves que las cosas no son exactamente así, tu propia mentalidad también va cambiando y vas opinando diferente sobre muchos temas. Entonces es un poco una excusa para conocer lo que hay alrededor mío y a mí mismo. Digamos que tu cámara de fotos son tus ojos y lo que te muestra la realidad de lo que a lo mejor no puedes vivir sin esa cámara, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de que acabas de estar en Macedonia y ser fotoperiodista te ha dado la oportunidad de estar ahí que de otra manera a lo mejor no podrías haber estado, ¿no? Por ejemplo, eso es una de las maneras. Luego, mientras trabajaba, tampoco hay que irse a este tema que lógicamente sí que es importante, pero aquí, trabajando aquí en Lanzarote también te pasa eso. Pasas de estar al lado de un presidente del cabildo o de alguien que tiene una relevancia a estar al lado de un vecino que tiene un problema, o pasas, ves muchas realidades, aunque sean con poco tiempo, pero te da tiempo a tocarlas un poco. Entonces eso a mí es lo más que me interesa de la fotografía, es como más que la fotografía propia en sí mismo. Lanzarote es una isla muy fotografiable, está claro, ¿no? Y para un fotógrafo es importante vivir en una isla así y poder hacer las fotos que se hacen, que hasta uno mismo con su móvil las puede conseguir. Evidentemente, con una cámara profesional las fotos serán más bonitas. Ustedes, los fotógrafos, quieras o no, pues tienen otra visión que a lo mejor uno normal no la tiene. Y entonces, ¿cómo es la luz de la isla? Y debe ser muy atractivo para ustedes, los fotógrafos, el estar en una isla, paisajísticamente hablando, que es tan bonita, ¿no? Sí, lo que dices es cierto, pero también esa parte la conocemos, es evidente. O sea, Lanzarote tiene una luz especial, tiene unos paisajes especiales, es muy particular y lo conocemos. Pero cuando pasa el tiempo se convierte en un arma de doble filo. Todo acaba cayendo en ese balde, todo acaba cayendo en ese tipo de fotografía. Entonces, intentar buscarle un poco la vuelta de tuerca, buscar otros paisajes que igual no son tan bellos, pero sí son nuestros también. Y ahí ando un poco, intentando ir un poco más allá de la fotografía, digamos, que resalta una belleza en particular de la isla, porque yo creo que hay otras bellezas y otras particularidades que no son igual tan estéticas, pero que sí me parecen igual de bellas e igual de nuestras. Gerson, ¿se puede vivir de la fotografía artística en Lanzarote o hay que recurrir a lo que hablábamos antes, a la BBC, que son las bodas, bautizos y comuniones? Bueno, en mi caso yo recurro a todo, ya no solo a las BBC, sino incluso trabajos que no son ni fotográficos. Me dedico a cualquier cosa que me dé dinero para intentar buscar la financiación para hacer lo que realmente me gusta. Si tiene relación con la fotografía, pues mejor. Si son bodas, bautizos, comuniones, ningún problema. Pero evidentemente es una manera de financiarte y de hacer lo que realmente te gusta. Esa es un poco la idea. Hablemos ya de lo que ha pasado recientemente en estos días, pues la prensa de Lanzarote y la prensa canaria, como la provincia y el compañero Gregorio Cabrera, ha reflejado en los artículos tu opinión personal sobre lo que has vivido en Macedonia, que es lo que estamos viendo todos los días en los telediarios sobre la crisis de los refugiados. En este caso, tú estabas en Grecia tan tranquilo, de vacaciones, con tu pareja y con tus amigos, y de repente dices, pues, ¿por qué no? Voy para allá. ¿Cómo lo has vivido esto? ¿Cómo se te ha ocurrido decir, pues voy para allá, paso, no es pasar de mis vacaciones, porque luego volviste a disfrutar, creo, después de haber vivido esta experiencia, pero ¿cómo se te ocurrió ir para allá, Gerson? Bueno, a veces uno no sabe muy bien por qué hace las cosas, pero tiene la necesidad de hacerlas. Y desde que empezó todo este a saltar todas estas noticias sobre los refugiados y inmigrantes que van de estos países hacia el norte de Europa, ya tenía la idea de querer hacer algo al respecto, ya fuera o voluntariado o cualquier otro tipo de cosa que pueda ayudar. Y como lo mío es la fotografía, pues bueno, digo, y ya el viaje lo teníamos programado de antes, ¿no? Entonces vimos, ya sabíamos, teníamos documentación que de las zonas más o menos de paso en esta ruta, ¿no? Y valoramos varias opciones, que una estaba en las Islas Griegas, en el sur. Pero era mucho más costosa, llevaba mucho más tiempo y también el trabajar en un espacio reducido pues no nos gustaba tanto como trabajar en la frontera. Entonces, mi pareja y yo, en realidad fuimos los dos, ella también es fotógrafa y editora gráfica, pues decidimos hacer un paréntesis en este tiempo que teníamos de vacaciones para dedicarlo a observar y a fotografiar y a documentar un poco qué es lo que pasaba en ese paso entre la frontera de Grecia y Macedonia. Y es lo que te digo, a veces no sabes muy bien por qué haces las cosas, pero tienes la necesidad de hacerlas y creo que deberíamos hacerlas y eso fue lo que hicimos. ¿Qué es lo que te has encontrado allí, Gerson? ¿Y qué es lo que ha encontrado tu cámara? ¿Qué es lo que buscabas con el objetivo? Bueno, yo en principio lo que buscaba simplemente era observar qué pasaba y ver qué cosas me parecían interesantes de contar. Lo primero que te llama la atención, evidentemente, es la gran cantidad de gente que pasa diariamente. En los 4 o 5 días que estuvimos allí, había una media de 4.000, 3.500 diarios. Qué bárbaro. Antes de ayer y el día anterior pasaron 5.300 y 4.800. El día máximo fue 6.700, que fue justo el día antes de llegar nosotros. O sea, imagínate 6.700 personas a lo largo de 24 horas, ¿no? Y ya es un sin parar de ver personas que llegan en todo tipo de estados, con todo tipo de historias detrás, cada uno con la suya, pero todos con un mismo fin, que vivir en un lugar un poco mejor. ¿Por qué nos gusta tanto la fotografía bélica? Parece que nos gusta ver el sufrimiento de los demás, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, se ve en el WordPress Photo, que es, bueno, digamos, los Oscars a las mejores fotografías del año, Y yo creo que casi el 60 o el 70% de las fotografías hablan de dramas humanos, ¿no? ¿Por qué crees que es así? ¿Nos gusta el morbo o qué? No, yo creo que te hablo desde el punto de vista del que trabaja un poco. Yo no trabajo en conflictos bélicos, pero sí que he trabajado en situaciones de que las personas sufren y hay muchas veces en que la misma persona quiere hacer saber que se sepa, que la gente sepa qué es lo que está pasando con esa persona. Hay mucha gente que no, que prefiere reservar sus propios dramas para sí mismo y es completamente comprensible. Otra es la manera en la que se trabaja. Si tú trabajas desde este punto de vista del morbo y de buscar solamente la foto llamativa y artística y muy creativa cuando estás delante de una persona que tiene un problema grave, pues no creo que sea la manera de trabajar. Yo siempre, por eso intento que mis trabajos sean con tiempo, que la persona sepa exactamente qué es lo que yo quiero, que lo que estoy buscando y la fotografía viene, digamos, después. Yo traigo normalmente en esta situación no, porque el drama pasaba por delante de ti sin cesar y no tienes tiempo a preguntar a 4.000 personas diarias si quieren o no. Ya se ve, hay un lenguaje implícito en cuanto tú levantas la cámara hacia alguien, sabes perfectamente si esa persona quiere que la fotografíes o no. Había muchos casos en que no hice la fotografía porque no la persona no quería, pero hay que fijarse un poco más en que el que hace fotoperiodismo bien hecho, que es el único que entiendo yo, porque el otro lo entiendo como algo hasta denunciable en muchos casos. Morboso y mezquino, ¿verdad? Sí, eso, y además que no aporta nada. No aporta nada. Hay que buscar enseñar eso, pero buscando mejorar, intentarlo por lo menos. Igual no lo consigues o ni siquiera puedes conseguir que esa persona mejore su vida, pero intentar analizar las cosas un poco más en profundidad y no en la superficialidad de una fotografía, que tendemos mucho a eso. Por eso la fotografía, al ser un medio visual y estético, tiende a plantearte las cosas bonitas, y no siempre son bonitas. A veces hay que plasmarlo de la manera como es, y si el tema es cruel y la situación de esa persona es cruel, pues habrá que intentar mostrarlo, pero la manera en la que trabajas con esa persona es la, yo creo que es la diferencia entre hacer un trabajo que busca el morbo y un trabajo que busca reflejar un problema, intentar cambiarlo e intentar que no vuelva a ocurrir. Un poco eso es lo que yo busco. Se habla en estos días, Gerson, de la crisis humanitaria que está viviendo sobre todo el este de Europa y que luego nos va a afectar a todos porque se van a repartir, y yo creo que con justicia por toda Europa, incluido España, por supuesto, y también nos va a tocar a Lanzarote en lo que se pueda, que ya están preparando casas. Me acaban de comentar aquí Dulce Leandro que en la calle Triana se van a inaugurar casas para refugiados, que me parece perfecto. Tú que lo has vivido in situ, yo sé que es difícil controlar el flujo de 3.000, 4.000 personas al día, pero ¿crees tú que lo has vivido que se podría hacer de otra manera? Porque muchas veces vemos imágenes muy crueles, pero a lo mejor es la única manera de poder pararlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido tú allí? Bueno, allí sobre el terreno prácticamente no tienes mucha conciencia de eso. Lo único que ves es pasar gente y en unas condiciones. Lo que sí creo que se podría hacer es no esperar a que el problema te salpique. El problema este ya existe de hace años. Y el problema en Siria, Irak, Afganistán y varios países más ya existe desde hace años. Muchos de los que vienen, de los que vimos pasar, viven en Turquía hace igual 2 años o en otro país. Ya se han ido hace mucho de Siria y de Irak. Lo único que buscan es igual una vida un poco mejor, ¿no? Y yo creo que trabajar desde el origen, por ejemplo, he escuchado opciones de visados de refugiados ya hecho en país de origen, no esperar a que, yo creo que se puede hacer y se puede evitar que tengan que pasar por todo este calvario, digamos. Es un camino que igual dura entre semanas y meses, depende de con familias enteras. Entonces, si en realidad pueden obtener la condición de refugiado, pues que intenten hacerlo de antes y ahorrar. Eso sería, por ejemplo, una solución. Lo que pasa que yo veo que en Europa, bueno, ayer se decidió los 120.000, o sea, llevan mucho tiempo de retraso y la gente, ya ves la solidaridad de la gente de a pies, que no tiene nada que ver, va un poco más en tiempo real, que es lo que, y ve la urgencia mucho antes que lo que la ven las instituciones, y yo creo que van un poco tapando agujeros porque van tarde. Yo creo que hay que aligerar un poco todas estas decisiones. Y no sé qué cosas en concreto se podrían hacer, pero bueno, esa del visado me parece una buena idea. Y lo de los 120.000, pues ahora la pregunta que a mí me queda, ¿qué pasa con el 120.001 y el resto que vienen detrás? Porque posiblemente también vengan huyendo del mismo problema y también tengan los mismos derechos a ser acogidos. Hablemos de cosas un poquito más agradables, Gerson, porque yo creo que toca también, y no todo es malo en la fotografía, y lo que se cuenta tampoco es malo siempre, sino que también se cuentan cosas agradables y cosas bonitas. ¿Crees tú que la disciplina de fotógrafo en la isla está considerada como buena? Tenemos buenos profesionales en Lanzarote. Aquí en este programa han estado varios y nos han hablado de su profesión. Yo creo que tenemos bastante profesionales buenos en la isla de Lanzarote, y sobre todo ahora que tenemos un consejero de cultura como es Óscar Pérez, que creo que va a tener en teoría otro punto de vista. ¿Qué le van a exigir los fotógrafos de Lanzarote? Aunque es difícil exigir nada a estas alturas. Bueno, no lo sé lo que les van a exigir, la verdad. Yo sí es muy cierto lo que dices. Hay gente que lleva años y años trabajando y haciendo muy buenos trabajos, y son muy muy buenos fotógrafos. El problema es más de conciencia, y no solo en Lanzarote, en España en general la fotografía se ve como el que hace fotografía es porque, bueno, tiene tiempo de sobra, le gusta y ahí está y se hace sus fotos, y no se dan cuenta que es un oficio como cualquier otro. A nadie le... Hoy en día está muy de moda pues entregar trabajos gratis a cambio de promoción, digamos, entre comillas. Y a mí, en cualquier otra profesión, no se me ocurriría ir a... Nadie se le ocurre ir a un médico y decirle, bueno, yo te hablo bien de ti y si tú me operas, ¿no? Pues, o un fontanero o cualquier otro oficio. Es un oficio igual que otro. Que es muy cierto que ahora con los móviles, con las nuevas cámaras digitales y demás, pues se ha abierto el abanico, pero no todo el que tiene una cámara es fotógrafo ni tiene la intención de serlo. Simplemente le gusta sacar fotografías y con eso disfruta, y no es algo que me parezca mal. Lo que sí me parece mal es que, pues digamos que... intenten no ganarse la vida, pero empezar a hacer trabajo, aparte de su trabajo propio. Yo creo que si te gusta la fotografía, si quieres vivir de ella, y pues tienes que ponerte en las condiciones que estamos todos. Lánzate y vívelo de lleno. Y es como, y la necesidad también te va a hacer mejor fotografías también. Cuando estamos cómodos, las fotografías a veces quedan en la superficie. Cuando necesitas es mostrar las cosas de otra manera, ser diferente, tener un lenguaje personal, ya te obliga a ganarte la vida con esto. Y yo creo que el problema es un poco más de fondo, es una conciencia que se tiene sobre la fotografía, que es prácticamente que es como un hobby, cuando desde toda la historia de la fotografía ha sido un oficio igual que otro. Como siempre nos acompañan Dulce y Leandro en la entrevista, que han estado escuchando pues muy tranquilamente, y seguro que tienen inquietudes que quieren preguntarle a Gerson Díaz con respecto a todo lo que han escuchado. Adelante, compañero. Bueno, yo uno de los temas que me planteo es que lo más difícil de aceptar será a los niños, ver cómo los niños sufren. Para mí eso sería una realidad que supera la ficción. Sí, como dices, es cierto. Y yo también tengo una sensibilidad especial con los... Bueno, no especial, pero tengo un acercamiento a los niños. He trabajado con ellos muchas veces y sí que es cierto que es difícil de asimilar ver niños en esa situación. Aunque a veces te sorprenden, a veces vi entre que esperaban para entrar o esperaban para pasar la frontera o demás, ellos se ponen a jugar, empiezan a ver, también te dan un punto de vista diferente. A veces los niños son niños. No, son espontáneos, da igual la situación que sea, pero es cierto que es duro verlos. Yo vi en la televisión una fotografía en que de los inmigrantes de Marruecos y de esos sitios, un niño en la playa muerto, sí, y sin nadie alrededor, o sea que lo trajo la playa. Y sí, eso en las islas del sur de Grecia, pues la verdad que por el estado de la mar y por el estado de las lanchas en que venía, pues sí que murieron. Y la fotografía que tú cuentas, pues es de las cosas más duras que se han visto en este momento, pero la realidad a veces es así y dura, pero hay que intentar verla para saber lo dura que es e intentar solucionarla. No. Si cerramos los ojos ante cosas así, posiblemente se vuelvan a repetir y posiblemente vuelvan a pasar. Entonces hay que intentar que eso no suceda, claro. Y también decirte que es la primera vez que yo conozco a un fotógrafo tan comprometido como tú. Gracias. Porque los fotógrafos que yo he conocido hasta ahora son los de la fotito y ya está. Bueno, son maneras de ver la fotografía. También la fotografía puede ser, y a mí también yo disfruto con haciendo fotografía, y no hay ningún problema en hacer fotos que no sean comprometidas ni que lleven un contexto social detrás. Pero bueno, a mí es lo que me gusta y creo que es una buena herramienta para trabajar socialmente, digamos. Buenas tardes. Buenas, Leandro. Yo quería decirte, ¿no?, para cambiar un poco el tema de tanta ingratitud y tanta historia fuerte aquí, de que nosotros hace unos cuantos años hicimos una exposición de pintura porque yo pinto, ¿no? Y también un fotógrafo que se llama Cristín, que hacía fotos aquí enseñándonos a nosotros. Y tuvo un éxito regular, pero porque era a beneficio del CRIBO. Y la fotografía era, como tú dices, fotografía surrealista o algo de eso, muy bueno. Sí, bueno, los lenguajes visuales son lenguajes que no dominamos normalmente desde la escuela. Dominamos el lenguaje escrito y el verbal, pero el visual siempre se queda ahí un poco por detrás, y todo lo que puedas aprender en este tipo de... Sobre todo para cuando veas cosas hechas por otros, sepas un poco no interpretarlas, pero sí que las ves diferentes. Sí, todo lo que hagas en cuanto a... ya sea pintura o fotografía, que sea visual, pues yo creo que tiene bastante. Quería decirte también que hoy he aprendido, que es bueno aprender siempre se aprende, de que la fotografía es un oficio como otro y arte. Sí, señor, yo también lo comparto. Pues Gerson Díaz, o Gerson, como quieran llamarle, muchas gracias por estar con nosotros, fotógrafo profesional. Lo único que me queda decirte, que siempre se lo preguntamos a todos los que vienen por aquí, que tienen muchas cosas en la cabeza, que les dan muchas vueltas las cosas, ¿cuál es tu próximo objetivo como fotógrafo, Gerson? Pues bueno, en realidad no lo sé, pero tengo muchas ganas de mostrar fotografías que tengo sobre Arrecife, y que llevo haciendo ya hace casi 3 años que volví de Barcelona, y llevo pues 2 y poco haciendo con una línea particular y buscando una estética y también un lenguaje particular que comprendamos todos los que somos de Lanzarote y de Arrecife, y me gustaría enseñarlas y establecer un diálogo con mi gente, digamos, con la gente con la que comparto el día a día, y enseñarles ese, sobre todo son de Arrecife, ese arrecife que a veces no nos paramos a ver, que pasamos caminando, lo hemos visto tantas veces que ya no lo miramos. Pasamos, lo vemos, pero no estamos ni siquiera reflexionando sobre lo que estamos viendo. Y pararte delante de una fotografía igual les invita a ver un poquito un arrecife diferente. En eso es lo que me gustaría mostrar ahora, pero bueno, hay que buscar salida de financiación y... Pero bueno, las fotografías están casi casi terminadas, digamos. Quizás en la próxima reapertura de la Casa de la Cultura. Ojalá. Puede ser. yo lo lanzo. Yo lo lanzo como idea. A mí donde me den, donde me den un espacio. Que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Gerson Díaz. Gracias también por traernos la realidad que vemos todos los días desde el enfoque de un fotógrafo como tú, de un fotógrafo de Lanzarote que ha tenido el valor. Porque es así, hay que tener valor para ir para allá y vivir la barbarie que se está viviendo allí, porque hablamos también de barbaries que se producen y de vidas humanas que se pierden muchas veces también por el camino, por buscar un futuro mejor, que gracias a los que estamos aquí, pues casi todos lo vivimos, pero que ellos están buscando eso. Entonces, muchísimas gracias por traernos esa realidad aquí a la Ovejita Negra, y por supuesto, esta es tu casa. Y cuando quieras puedes venir a contar lo que te apetezca. Muchísimas gracias y mucha suerte con el programa. Gracias. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra. Vamos a darle paso al compañero Leandro, que se tiene que ir. Él ha preparado con mucho gusto y placer, cada vez le cuesta menos, y eso para mí es un agrado también, y para los compañeros, ha preparado una poesía que va a leer ahora mismo. Adelante, compañero. Tú, mujer, ardiente como un volcán, como la montaña amarilla de la Graciosa, un risco de color brillante que no se puede definir. Ahí se mezcla el lila, el azul, el ocre, todo cubierto con el amarillo fluorescente. Tú, mujer, cual sirena, que te quedaste enroscada en la preciosa isla, la más bella de los 8 riscos desnudos, como Eva, caliente y ardiente como un volcán. Un aplauso para el compañero Leandro, sí señor, muy bien. Como dijimos al principio en la presentación del programa, los compañeros han elegido la vuelta al cole como debate de hoy. Y la verdad que es un debate interesante, empezó hace varias semanas. Y como introduje antes también mi opinión, que es que los padres nos hemos tenido que rascar el bolsillo para el principio de curso. Cada vez hay menos becas, cada vez hay menos subvenciones, y la verdad que cada vez cuesta más en llevar a los niños al cole. Pero nos toca hacer sacrificio y sacar el dinero donde sea, porque igual que nos merecimos nosotros la educación en su momento, pues nuestros hijos también se la merecen. Adelante, compañero. La vuelta al cole es muy bonita la palabra. Pero la realidad es otra. En estos tiempos que corren, un niño o dos niños o lo que sean, tienen que subvencionarse toda su historia. Y cuesta muy caro. Antes recuerdo que con un libro estudiábamos 3 o 4 hermanos, pero hoy te llenan una mochila. Y todo eso sale de los bolsillos de los padres, porque no hay subvenciones ni hay nada que le ayude a comprar para beca para los chicos que van al colegio. Y nosotros queremos lo mejor de nuestros hijos. Gracias, Leandro. Vamos a escuchar la opinión de la compañera Dulce. Adelante. Yo, con respecto a la vuelta al cole, pienso que desde los más pequeñitos hasta los mayores tienen un gasto muy grande de dinero, porque los pequeñitos, que si el chándal, que si la libreta, que si los libros, que si las cosas de sus actividades particulares. Y después de eso, que las becas hoy en día se las dan a aquellas personas que aprueben todo y con buenas notas. Hoy en día, yo vi ayer o antes de ayer, me parece que fue, un grupo de científicas españolas, jóvenes, que han recibido una beca para tratar el Alzheimer y estaban encontrando una célula o un gen o yo no sé cómo se llama que restaba dificultad al Alzheimer, y me pareció una buena idea. Cuatro científicas. Vale, eso tiene que ver con la educación también, Dulce, pero no es el tema, ¿vale? Porque estamos hablando con de la vuelta al cole, de los niños y demás. Sí, es verdad que tienes razón de que faltan ayudas y subvenciones, porque aquellos que cobren más de 15.000 euros al año ya no reciben absolutamente nada. Y eso me parece injusto, porque eso es prácticamente un sueldo de 1.000 euros al mes, 1.200 euros. Los libros al principio de curso, que un libro de primaria para una niña de 6 años cueste 35 euros, eso es un auténtico robo. Sí. Estamos hablando de robo a mano armada. Y lo digo públicamente porque es lo que siento. Porque una niña de 6 años todavía está aprendiendo. Claro. Y que exijan que esos niños tengan libros de 35 euros cada uno para beneficiar a las editoriales, porque todo eso es así, me parece increíble. Me parece increíble que a estas alturas, que se están pasando muchas penurias por ahí, y que gracias a Dios algunos podemos, pero otros no. Otros tienen que sacar el dinero de donde no lo tienen. Sí. Y a lo mejor por comprar ese libro se quedan sin comer ese día. Entonces eso me parece muy grave. Y que lo podamos permitir, más grave todavía. Deberíamos salir a la calle para exigir que la enseñanza pública sea gratuita. Absoluta. Y que paguemos, bueno, las tasas y las cosas y demás. Pero hombre, por favor, si un niño de 6 años lo tengas que mandar al cole y que cada libro cueste 35 euros, bueno, ahí lo dejo. ¿Israel? Yo no soy padre, pero da igual. Yo me preocupo por los padres que no tienen dinero para, o no tienen suficiente dinero para comprar material escolar para sus hijos que están en edad escolar. Y es una pena, como has dicho tú, señor Alberto. Sobre todo porque porque supongo que habrá herramientas, me imagino, para préstamo de libros, para ayudar a estas familias que no pueden, financiación. Pero yo no veo ninguna información por ningún lado. Al final te ves obligado a comprar los libros, porque no hay información, no te... Claro, y en algunos colegios sí, en otros no. Eso es lo que no puede ser. Porque me contaba mi ahijado, mi sobrino, que en su colegio, pues apenas tenía que comprar libros porque se le iban pasando los unos a los otros. Habían voluntarios, padres y profesores que borraban los libros para poder prestárselos a los compañeros que vienen detrás. Pero bueno, ¿por qué lo tiene que ser el colegio eso? Y no está de la mano de todos, ¿no? Es que no lo sé. Y algunos colegios sí y otros no. Es que no lo entiendo, la verdad. Pásale el micro a Santi para que sigamos opinando. Porque yo pienso igual que tú. Tú has dicho muy bien la realidad, Alberto. Porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero ahora, si los libros cuestan muy caros y son dos o tres libros, te llevas un dos. Es que no me puedo explicar. Después el babero, las cositas. Después si llegas a sexto que tienes que comprar un libro por cada asignatura. La vida está muy dura. Es muy duro ser un niño, porque ser niño es bonito, pero para los padres es más difícil. Adelante, Martín. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, en mi caso es, por ejemplo, que he sido una persona trabajadora, digamos, con 53 años trabajando. Y normalmente quien se ha dedicado siempre con los hijos ha sido mi mujer. Yo me he dedicado más bien a trabajar. Y claro, mi mujer, cuando me decía que fuera a comprar cualquier cosita para los niños, iría sin lugar a dudas. pero la verdad es que yo no entiendo mucho el estar con los niños porque, pues no lo sé, mi mujer está mejor que yo, sin lugar a dudas. Muy bien, gracias Santi. Perdón, gracias Martín. Ahora Santi, el compañero que acaba de llegar, bienvenido. Hola. Le damos un aplauso también porque se ha reincorporado gracias. Y siempre tener pues a gente es importante porque así tenemos diferentes opiniones. Así que te damos la bienvenida de nuevo. Nuestro gracias. Músico habitual, músico, el que habla de la música, que bueno, que la va a poder otra vez recuperar, junto con Javier Casal, que hablará de cine y otras cosas. Tú también mezclarás videojuegos, sí. Y eso es importante también porque todas las opiniones son válidas aquí. Adelante, Santi. Bueno, yo quería hablar de las tareas que mandan a casa a los profesores, que me parecen exageradas. Ayer mismo, con mi sobrina, la profesora de inglés la mandó una página entera para hacer oraciones en inglés, y es que me pareció pues un desfase. Que lo que no le enseñan en el colegio tengan que preocuparse tanto los padres por estar encima de ellos, me parece mal. Que deberían aprovechar más el tiempo que están en el colegio para enseñar. Eso yo creo que podría ser otro tema de debate otro día, porque la verdad que hay muchas veces que ves a los niños muy apurados, con muchas tareas, muchas cosas. Se ha hablado muchas veces de que por qué no se hace todo en el cole, pero también entiendo a los profesores, que es una hora por cada asignatura y muchas veces no da tiempo. No hay mucho tiempo, pero normalmente bueno. Los deberes, Santi, te explico porque también lo vivo en carnes y me explican un poco, es porque no da tiempo de hacer ciertas cosas en clase, se le pide a los niños que lo hagan, pero no da tiempo. Entonces tienen que terminarlo en casa para poder continuar dando más tareas. Hay veces que son muchos deberes, deberes, y que el niño parece que nunca va a terminar. Pero claro, es que tiene que ser así. Pero es que a los profesores les marcan unas pautas, sí. Y tienen que terminarlas, sí o sí. Sí, tienen un programa. Entonces, si no lo hacen, sí, pero yo creo que son a veces, penalizados los profes. A veces se pasan porque pueden estar 2 horas o 3 haciendo deberes en casa. ¿Que hay otras maneras de hacer las cosas? Por supuesto que sí, pero hay que estudiarlas. Los profes, a marcar deberes, ala. Yolanda. Pues mire, yo le voy a decir, cuando yo me acuerdo cuando mis hermanos y yo íbamos al colegio, teníamos que pagar el traje para vestirnos del cole, que era así, los libros, todo. Yo me acuerdo muchas cosas y cuando me fui a inmigrar a Francia, mira, me quedé asombrada porque no teníamos que pagar el colegio. Nos daba los libros, teníamos que dar los libros como estaban nuevos, ¿sabes? Y espero que un día en España que llegue igual como en Francia, de no pagar los libros ni pagar nada, y que ya está. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. También queremos escuchar a Maricano en su opinión. Bueno, para mí es un desafío porque ha aumentado su valor respecto al año pasado. Los gastos se colocan de 300 mínimo a 700 euros por niño y para un 60% de las familias. Yo creo que la culpa la tiene el gobierno. El sistema no es efectivo. Como bien decía Yolanda, los libros antiguamente pasaban del mayor al menor y no había gran gasto. Sin embargo, ahora tienen que ser nuevos. Y a mí me parece que es una mala gestión del gobierno. Gracias, Mari Carmen. La verdad es que se pueden mejorar las cosas. Siempre decimos lo mismo. Pero si vamos cambiando la ley a cada cierto tiempo, también vamos listos, ¿no? Porque viene el gobierno del PP, pone una ley. Después entra el PSOE, pone otra. Después entra, yo qué sé, otro y la cambia. No puede ser, así no avanzamos a ningún lado, y sobre todo porque hay tanta oposición, unos hacen unas cosas, otros dicen otras, que al final no nos ponemos de acuerdo, y eso es lo malo también para la educación, ¿no? Hay que buscar la unanimidad, el entendimiento, el bien para todos y no para unos pocos, ¿no? En la educación, que estamos hablando de nuestros hijos, de su futuro, y cada vez les es más difícil, ya no solo en la educación, sino también después de la educación, lo que viene, el salir y buscar trabajo. ¿Para qué me sirve tantos estudios si después resulta que no tengo dónde trabajar? Pero bueno, eso es otra cosa que podemos hablar otro día. Adelante, Zoraida. Bueno, yo no tengo mucho que decir porque tengo un hijo en esta vida que está estudiando en la universidad y claro, y él sí tiene que costear los libros y la guagua y todo, pero ahora dentro de poco ya le darán una beca que la tiene aprobada y se podrá comprar sus libros y tiene el carnet de la guagua que toda la semana o todos los meses se lo saca y está un poco feliz, pero está muy nervioso porque no sé si la aprobarán la beca y esas cosas, que creo que es una discriminación tener que pagar los libros y todo y la guagua y todo esto, pero vamos a ver si le viene aprobada. Muy bien, gracias, Zoraida. Vamos a leer también la opinión de Juana, que hoy no ha podido estar con nosotros. Ella dice que los colegios empiezan en septiembre y hoy en la escuela pública y en la privada. Algunos niños se pueden meter y comenzar el curso y otros están en las escuelas privadas, porque vale la pena que estén en las privadas y los padres lo deciden así, meterlas en las privadas, que le cuesta más dinero. Pero es decisión de los padres, sobre todo porque se lo pueden permitir. También le cuesta a los padres muchísimo, que lo hemos estado hablando aquí, lo cuenta Juana también, pues el hecho de comenzar el curso. Que si libros, que si cuadernos, que si uniforme, que si calzado. La verdad que es un pastón y no hay nadie que nos ayude. Adelante, Javier. Alberto, yo la verdad que poco tengo que añadir, porque coincido en muchos puntos de mis compañeros, pero en el tuyo como padre... permíteme que te halague, joven que eres, que yo creo que la vuelta al cole se está volviendo más que un deber, una obligación para muchos padres, el tener que hacer un sobreesfuerzo, el tener que recordar un montón de cosas durante el año, el no poder permitirse salir una semana de vacaciones, aunque sea de aquí a 30 kilómetros, da igual, porque si dijéramos, el cambio de editorial al niño le favorece porque los conceptos van a ser más completos, van a ser distintos. Pero es que tú coges un libro de una editorial y son iguales. Y son idénticos. O sea, lo que hablábamos aquí antes, ahora, fuera de micro, que yo te estaba diciendo por... En vez de decir Pepe, dicen José, ese es el da cambio. Igual, llámese, ya, da igual, es que es vergonzoso. Me parece totalmente vergonzoso porque es que estamos hablando de libros que no son ni de enseñanza básica, que están empezando un andar escolar... Y de 35 euros, ahora multiplícalo por 6 o 7 asignaturas que son de libro, que exigen un libro. Otra, la enseñanza pública, no sé ahora mismo la privada, disponen de un horario que es intensivo durante un cierto tiempo del año. Ahora carga tú a los chavales con 4 o 5 libros en 5 horas lectivas que tienen y no le digas que se olvidó en casa un libro, porque por último lo castigan. Es que yo creo que es un debate que podríamos quedar emplazados con nuestros oyentes a darles una vuelta más a esto en cualquier otro momento que aún el curso no haya avanzado lo suficiente, porque considero que aquí habría mucho que tratar y los gobiernos regionales y el gobierno central deberían ponerse un poquito las pilas. Ahí lo dejamos, señores, porque tenemos más programa. Muchísimas gracias a todos, un interesantísimo debate. Podemos hablar de muchas más cosas sobre la educación, pero eso será en otro momento. Muchas gracias. Entramos dentro del rincón de la ilusión y como siempre lo primero que tenemos es la adivinanza de la semana. Adelante, compañeros. Son buenos compañeros. Requieren mucho cuidado. Son cariñosos. Algunos son muy leales. Los hay policías. Se puede administrar. Algunos son agresivos. Los hay de varias razas. Los hay de pastoreo. Son muy familiares. Quien puso esta, también tienen también su médico especializado. Se pueden presentar al concurso. Se les suele poner nombres. Siempre que vuelves a casa, maldillas en la Y en la cocina hemos pillado a Santi preparando chícharos con huevo y con jamón. Adelante, compañero. Así es, compañero. Huevo. 150. Espera, Santi, empiezo otra vez porque me equivoqué de micro. Preséntate otra vez, compañero. Adelante. Pues le tenemos un nuevo receta guía, si les gusta, que es muy suculento. Son chícharos con huevo y jamón. Sus ingredientes son los siguientes: 1 kilogramo de guisante, 4 huevos, 150 gramos de jamón en taquito, 5 dientes de ajo, media cebolla, un pimiento verde, un trozo de pan, pimienta negra, pimentón dulce, aceite de oliva, sal y 1.5 litros de agua. La preparación. En una olla mediana vertimos en ella un chorro de aceite de oliva y cuando esté bien caliente echamos un trozo de pan. Lo dejamos freír un poco y lo apartamos en un bol para majarlo junto con 2 dientes de ajo. Esto lo apartamos hasta después. En la misma olla y con el mismo aceite freímos 3 ajos a trozos, la media cebolla en láminas finas, el pimentón verde cortado en 2 o 3 trozos y los tacos de jamón. Cuando todo esté más o menos sofrito, echamos los guisantes, una cucharadita de pimentón dulce, un toque de pimienta negra al gusto y una pizca de sal. Añadimos también el pan y el resto de los ajos mojados y, que teníamos apartado y removemos todo. Cuando todo se haya mezclado bien y reunido y unido sabores, vertimos el agua. Dejamos cocinar durante media hora a fuego medio. Cuando falten 5 minutos para apagar el fuego, echamos los 4 huevos a la olla y dejamos que se hagan escalfados. Después, preparado, listo para disfrutar y a comer rico y bien, rico, rico y rico bien, como dice Arguiñano. Muchísimas gracias, amigo Leandro. Leandro, Dios mío, ¿en qué estaba pensando yo? Lo he hecho tanto de menos ya. Amigo Santi, muchas gracias. Pasamos a Mari Carmen, que tiene su opinión personal sobre los sueldos de los jugadores. Adelante, compañera. Bueno, pues, aunque alguna vez lo he mencionado, hoy lo vuelvo a recalcar, porque me parece interesante reflexionar. Dicen que hay crisis y con ella, pues, mucha necesidad, que hay mucha gente en paro, que no llega a final de mes, gente que no tiene para comer, pero sin embargo, en época de crisis, se le paga a un jugador de fútbol 17 millones de euros al año, como es el caso, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, o los 16 millones de Messi, jugador del Barça, o los 15 millones de Neymar. Desde mi punto de vista, se paga mucho por correr detrás de una pelota, mientras que hay niños que no tienen para cenar. El negocio del fútbol parece que está aparte del mundo real, donde el dinero se mueve sin control, donde no hay necesidades básicas que atender. Yo creo que a este paso tenemos que dedicarnos todo al negocio del fútbol. Hoy tengo una reflexión. Espérate que te presente, mujer. Ay, espera. La compañera Dulce, que nos trae una reflexión como siempre. Lo decimos porque nos gustan mucho sus minutos de sabiduría, porque nos hacen reflexionar. Adelante, compañera. Una habitación, 4 paredes, un techo, el suelo y en el centro una mesa y una silla, donde estoy yo sentada, pensando, recordando cómo pasa la vida. Tengo que vivir el momento porque el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado. Sí, tengo que pensar bien las cosas. Ya no es tiempo de excentricidades. Es hora de vivir más relajada, conociendo personas unas más agradables que otras. Pero todas aportan su granito de arena para que, si lo sé, trabajar enriquecen mi vida. Al final, lo que queda es lo más bonito, que son los sentimientos ardientes, positivos, que no se borran por mucho que los demás quieran. A falta del amigo Leandro, buena es la amiga Zoraida, así que nos va a traer las noticias del corazón, la farándula que nos deja la compañera Carolina siempre con mucho cariño. Adelante, compañera. Kylie Jenner le envía flores a Jessica Alba tras lo sucedido la semana pasada. Jessica Alba disfrutaba de la semana pasada de la Semana de la Moda de Nueva York cuando fue vapuleada por las guardaespaldas de Kylie Jenner. Desde entonces, la última de las citadas ha intentado reducir esta situación y lo ha logrado enviándole a Jessica unas flores. Los guardaespaldas de Jenner querían abrirle paso paso a su jefa y lo hicieron empujando cruelmente a Alba. Gran Hermano 16, primeras impresiones de los concursantes. Debemos reconocer que tras 16 ediciones es muy complicado ofrecerle a los espectadores algo distinto. Los gestores de YGH16 han intentado crear una serie de enredos y secretos que se parecen más a una serie de los 70 de BBC que un reality, pero todo sea por la causa de estirar el chicle todo lo posible. Y conste que el casting de este año es bastante variado. Kiko Mantomoro opina sobre la intervención de su hijo en el de los lujo. Y para terminar con música este programa, qué mejor que el compañero Javier Casal, que nos ha traído un grupazo muy conocido, que son los Smiths. Adelante, compañero. Hola, buenos días. The Smiths fue una banda de rock alternativo formada en Manchester, Reino Unido, en el año 1982, formada por Morrissey, vocalista, y Johnny Marr, guitarrista, a quienes se unen posteriormente Andy Rourke como bajista y Mick Joyce a la batería. Los críticos le han llamado a la banda más importante del rock alternativo, que surgió de la escena británica de música independiente en los años 1980. La banda firmó con el sello discográfico independiente Rough Trade Records, con el cual lanzaron 4 álbumes de estudio y varias recopilaciones, así como numerosos sencillos. Pese a que consiguieron un notable éxito comercial fuera del Reino Unido, cuando aún estaban juntos, nunca se lanzó un sencillo que tuviera un éxito trascendente en su país de origen. Esto lo que equivale a decir, nadie es profeta en su tierra. The Smiths siguieron ganando éxito cada vez más y se convirtieron en una de las bandas más comerciales de la década. La edición española de la revista Rolling Stone colocó a la banda en el puesto 15 de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos. La banda se separó en 1987 en medio de desacuerdos y desavenencias entre Morrissey y Marr. Desde entonces han rechazado muchas y tantas ofertas que han sido imposible lograr un acuerdo entre ellos, con lo que nunca, podremos decir nunca, Smiths volverán, aunque sí tenemos a Morrissey con una gran carrera en solitario. Esta ha sido ahí la sección musical de Smiths. Buenos días. Y con la música de los Smiths nos vamos a otra parte porque ya se ha acabado la Ovejita Negra de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un programa muy completo. Hemos tenido a Gerson Díaz, el fotógrafo que ha estado viviendo la crisis humanitaria en Macedonia, lo que está pasando con los refugiados en Europa. también en la segunda parte un debate muy interesante sobre la vuelta al cole. Y como último hemos tenido el Rincón de la Ilusión, que ha estado lleno de cosas que han podido disfrutar con nosotros. Nos vamos con la música de los Smiths. Nos vamos hasta la próxima semana. Adiós.